Con mi dedito digo sí, sí. Con mi dedito digo no, no. Digo, digo sí, sí. Digo, digo no, no. Y este dedito se escondió. Con mi piececito digo sí, sí. Con mi piececito digo no, no. Digo, digo sí, sí. Digo, digo no, no. Y este piececito se escondió. Con mi cabeza digo sí, sí. Con mi cabeza digo no, no. Digo, digo sí, sí. Digo, digo no, no. Y esta cabeza se escondió. Con mi dedito digo sí, sí. Con mi dedito digo no, no. Digo, digo sí, sí. Digo, digo no, no. Y este dedito se escondió. Con mi piececito digo sí, sí. Con mi piececito digo no, no. Digo, digo sí, sí. Digo, digo no, no. Y este piececito se escondió. Con mi cabeza digo sí, sí. Con mi cabeza digo no, no. Digo, digo sí, sí. Digo, digo no, no. Y esta cabeza se escondió.